curiosos. El tema de esta semana en Curiosos es... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Curiosos. Yo soy Pami. Yo soy Fátima. Y yo soy Eve. Bueno, pues empecemos con este tema que de seguro a muchos les va a interesar o les va a traer buenos recuerdos, que son, pues, las caricaturas. Como verán, las caricaturas nunca pasan de moda. Y aunque debemos aceptar que las de antes eran mucho mejores que muchas de las de la actualidad, sabemos que así seamos adultos seguiremos viendo caricaturas, dibujos animados y series infantiles. Sí, como tiene mucha razón Pamela, o sea, ahorita las temas, bueno, las caricaturas que les vamos a hablar es de las viejitas, o sea, con las que crecimos, pues obviamente somos jóvenes y recordamos específicamente muchos capítulos de diferentes series animadas. El día de hoy vamos a hablar de ellas y pues sus curiosidades, de hacerlos recordar cómo se las pasaban todos los fines de semana o los entre semana muy temprano viendo la serie o después de ver la tarea o en otras actividades para hacer el hobby de ver las caricaturas. ¡Curiosos! Claro, Fátima. Por ejemplo, como tú dices, yo cada vez que terminaba de hacer mi tarea, me iba directo a la pantalla de la televisión y me sentaba a esperar que llegara la hora para ver las series animadas. Bueno, pues yo quiero empezar también diciendo que pues hay que hablar un poquito de, no solo de nuestra época, quiero hablar un poco de las caricaturas que estaban muchísimo antes, que era, por ejemplo, Animaniacs. Ay, no sé si se acuerdan, pero yo sé que no es de mi época, pero la alcancé a ver. Era de, pues, como, no sé si eran como ratoncitos. Bueno, solo sé que fue creada por Steven Spielberg. Ajá, bueno. Con cerebro y ajá. Ay, no recuerdo. Pinky Cerebro. Dominaremos el mundo, Evelyn. Bueno, pues, estos hermanos Warner originalmente iban a ser patos, los de Animaniacs, y sus nombres habrían sido Jackie, Smacky y Wacky. Además de que el actor que dobló la voz de Jaco se inspiró en la voz de Ringo Starr. No sé si se acuerdan de esa caricatura. En verdad, a mí me acuerdo que la pasaban en el 5 y y como que no la entendía mucho, pero la veía, ¿sabes? Esa es como una caricatura que sí recuerdo que no era de mi época, pero la veía. Me hiciste recordar muchas caricaturas viejitas que logré ver por mis papás, como también la de la familia Futuro. No me acuerdo cómo se llamaba. También la de los Looney Tunes. La de los Caballeros del Zodiaco, Thundercats, esa iba a mencionar. Sí, ¿cuál más está? ¿Los Picapiedra? Ah, sí, como Pam mencionó y Fátima, que hubo un momento en donde la familia Picapiedra y la familia del futuro, que creo que se llama Los Supersónicos, algo así, la serie, no me acuerdo bien, también la vi poquito. Hicieron una colaboración, no me acuerdo muy bien, pero según yo, la familia del futuro viajó al pasado y entonces se encontró con la familia Picapiedra. Sí, eso no lo sabía. Sí, está muy divertido ese capítulo. Ajá, y ven que tienen sus cochecitos caminan, pero entonces como la familia del futuro no estaba acostumbrado a eso, lo que ellos hacían era subir los piececitos en el coche y ellos no movían sus pies. Y quienes movían los pies eran los Picapiedra. fue muy interesante. Y también está un dato que se relaciona con la familia Picapiedra. Y bueno, la casa productora usó a Pedro y a Pablo en comerciales de cigarro. Pero dijo, bueno, esto creo que mucha gente los empezó a criticar. Entonces mejor decidieron que los comerciales fueran descartados porque era dirigido a niños. Entonces, no los cigarros, sino la caricatura. Y pues los cigarros eran dirigidos a personas adultas. Y dijeron que iban a incitar a los niños a fumar. Entonces, mejor quitaron los comerciales. Sí, aparte creo que fue en los 90s donde se creó esta serie animada y pues obviamente iba a ser muy popular, ¿no? O sea, es como también había otra de la prehistoria que fue la de los dinosaurios, pero creo que esta es como un poquito más live action animada. ¡Curiosos! Entonces como que esa no... Ajá, ¿no? Como que el final de la de lo que tú mencionas de la serie es, fue tan impactante que pues sí, fue algo... Sí, impactaba muchísimo más por la generación esa, o sea, creo que la generación Z o X, generación X, que pues estaba muy apegada a la televisión y a todas estas series, ya sean animadas o de live action, entonces pues hay que controlar eso, ese marketing o esos comerciales para no tener malas influencias o malas decisiones. Pues sí, o sea, yo creo que igual como antes sí era medio normal querer tomar esas decisiones también, pero qué bueno que no lo hicieron, que no incitaron otro tipo de cosas. Pero bueno, o sea, ya es como esas caricaturas que estaban, pues, que no nos tocó, vaya, presenciar ya como una moda de querer verlas todas las tardes. Y pues, ¿de cuáles se acuerdan que veían en las tardes ustedes? Ya que ya sí les haya tocado. Yo tengo una de mis favoritas y son como las más conocidas, que es la de Bob Esponja. No sé, ustedes todos ven, bueno, vieron Bob Esponja en algún momento. O siguen viendo Bob Esponja. Yo sigo viendo Bob Esponja. Me encanta la serie de Bob Esponja. Pero aquí hay un dato curioso de Bob Esponja, que es de su creador, ¿no? En el primer capítulo se estrenó el 1 de mayo de 1999. Y su creador es un biólogo marino. O sea, a un biólogo se le ocurrió que podría, no sé, haber una animación, una caricatura que estuviera relacionada al mar y todo eso. Y es interesante porque es una esponja. Yo no sé si sepas esto, Eve, pero ¿sabes por qué se llama Fondo de Bikini? Según yo, es una isla, o sea, como tal existe la isla, o sea, donde, y abajo está como supuestamente el fondo de Bikini, pero no, a ver, explícame un poco más, Pam. Pues resulta que Fondo de Bikini, como dices, existe, pero ahí era como que hacían experimentos nucleares, entonces esto está como a relación a que las criaturas que viven ahí fueron malformaciones o mutantes gracias a estos experimentos. O sea, en verdad, ya cuando encuentras esas explicaciones como de wow, por eso una esponja habla, por eso un cangrejo habla, ¿sabes? Sí, claro, y de seguro, o sea, yo creo que se explica por qué Arenita es muy inteligente. ¿Por qué lo dices? ¿Porque las hormigas son tontas? ¿En Texas? Pues no sé, es lo que dice Bob Esponja y Patricio, pero según yo, Arenita es muy inteligente. O vivimos en un mundo paralelo. ¿Quién sabe? Pero bueno, también hay que cabe mencionar que Bob Esponja era una gran caricatura. Bueno, yo considero que era una gran caricatura antes, que sus nuevos capítulos son muy... perdieron esencia de lo que realmente era Bob Esponja. ¿O tú qué opinas, Eve? Porque escuché que tú la sigues viendo. ¿Tú ves los nuevos capítulos o solo los viejitos? Pues como que yo sí combino. A veces veo los viejos, a veces los nuevos. Pero tal vez tienes razón. Porque, bueno, es una serie que empezó con así tener un gran reconocimiento. Y yo creo que de tanto hacer capítulos, y yo creo que pasa como en todas las series, de tantos capítulos que vas haciendo, va perdiendo esa esencia de alguna manera. Y sí, claro, y como tú lo habías mencionado, las series que son más viejitas como que tienen más, o sea, son más interesantes. Y ahorita como las que están ahora, como que, o sea, ya no le dan tanto, o sea, ya no echan tanta creatividad. Ahora es como, o sea, son como personajes pues que ya, o sea, fueron en algún momento o son como en algún momento los que vimos anteriormente, los que veíamos en pues en nuestra infancia. Sí, en eso tienen razón, la verdad. Algunas sí pierden su brillo o su popularidad, pero pues como menciona Pamela, que pues se siguen generando nuevos capítulos de Bob Esponja. Y también me hizo recordar lo de Los Simpson, que también ha pasado lo mismo. Pero bueno, realmente, si les soy sincera, yo no vi al 100% ni Los Simpson ni Bob Esponja porque mi mamá no me dejaba verlo. Pero, o sea, supe esas transiciones, ¿no? Wow, la verdad es que no entiendo por qué no nos dejaban verlo. Porque, ¿sabes? Siento que, por ejemplo, Los Simpson tienen como una... siempre como que sus capítulos meten cosas muy históricas o de esa índole. O sea, bueno, ya veamos en nuestras clases, cuando tenemos un profesor que nos pone a veces ejemplos, porque tienen que ver y es como de wow. O sea, los productores no solo se dedicaron a hacer una caricatura que en un principio era para adultos, pero después se volvió como para niños porque los niños empezaron a verla. Pero no solo eso, sino que aparte le metieron todo un contexto histórico para que no solo fuera un simple capítulo, sino hubiera como una parte detrás que ya después entenderíamos, o que yo sé, que quién sabe al principio si mucha gente lo entendía o si lo relacionaba con algún contexto histórico. Pero pues fíjate que, por ejemplo, en Bob Esponja, a mi hermana no le gustaba esa caricatura, pero mi papá, me acuerdo que sacábamos la tele y la poníamos en la cocina nada más por mí. Y mi hermana estaba muy molesta, era como de, ¿por qué ves esa tontería? Y yo así de, la quiero ver, así a los 5 años. Sí, pero como tú mencionaste, bueno, es opinión. Que pues antes la generación X, pues, ¿qué tenían? De 15 en adelante, no era para niños. Entonces sí es para adolescentes, yo siento esas dos caricaturas más, porque los chistes no creo que un niño vaya a entenderlo así, o sea, por mencionan algunos aspectos que realmente un niño no entiende, sé. Ajá, como al 100%, pues sí. O sea, sí lo puede entender, o sea, los niños de esta generación probablemente ya lo entiendan porque ya van más adelantados, ¿no? Pero un ejemplo, cuando pues yo tenía 5 años, a lo mejor con mi inocencia, no lograba entender algunos chistes, o también Los Simpson no lograba verlo eso porque era para adolescentes. O sea, llegaba mi primo y era el que veía que Dragon Ball Z, Los Simpson, o sea, todas esas que pues sí era para, yo supongo que es para adolescentes. Y es, lo siento que es lo de la transición, el cambio sobre las series que se van haciendo más tontas, porque pues es un humor más blanco para que el niño entienda mejor estas nuevas series o nuestros nuevos capítulos. Es opinión, ¿no? Cada quien puede considerar verlo o no verlo. Sí, Fat, y ahora que lo mencionas, se me viene a la mente un capítulo de Bob Esponja. No sé si ustedes vieron ese capítulo donde Bob Esponja adopta a un... ¿cómo se llaman? A esas cositas. ¿Almeja? Creo que son almejas. Las que tienen perlas en almejas. Sí, bueno, anda, adopta almejas y se reúne con Patricio y como que, y bueno, cuidan a la almeja porque es el bebé. Entonces, no sé si vieron que Bob Esponja tomó el rol de la mamá y Patricio tomó el del papá. Entonces, ese capítulo tuvo mucha controversia porque según estaba incitando a la homosexualidad. Entonces, hay varios, o sea, yo cuando lo vi, pues, o sea, a mí me encantó ese capítulo y así. Pero, o sea, y ahora que lo pienso y ahora que leí un poco de Bob Esponja, me dije, bueno, o sea, estaban metiendo temas de homosexualidad, temas que estaban relacionados a, incluso, o sea, según estaban también metiendo temas así como sexuales y así, pero en ese momento cuando yo era pequeña, no, o sea, ni me daba cuenta. Pues de hecho también ahorita que me acuerdo y tú lo dices, bueno, ¿recuerdan la caricatura de los Looney Tunes? Que salía Bugs Bunny, el Pato Lucas y todo eso. Bueno, Bugs Bunny fue como el primer personaje animado que podía ser travesti y nadie le decía nada. No sé si se acuerdan que se disfrazaba y le daba besos a los hombres y nadie lo veía raro. era como de, ah, Bugs Bunny. Y sí es cierto, o sea, porque yo lo veía y no pensaba en otra cosa. O sea, y así debería de ser, yo creo, también en la vida real. No verlo como algo normal, como, bueno, ok, está bien, ¿sabes? Pero tú dices eso de que causó mucha controversia. Yo tampoco lo noté. O sea, y creo que así deberían hacer muchas cosas en la vida real. O sea, sí, desde... O sea, cuando yo vi el capítulo, pues no me pareció algo malo. ¡Curiosos! Y tienes razón. O sea, en gran parte las animaciones o las caricaturas tienen mucha influencia en los niños. Y entonces ese capítulo, pues no fue... O sea, no fue algo malo, no fue... No, ¿tú qué dices, Pat? Pues sí, no es nada malo. Porque aparte fue muy discreto, o sea, lo fueron metiendo poco a poco, ¿no? Luego dijeron, vamos a hacer a Bob Esponja y a Patricio homosexuales, obviamente. No, eran mejores amigos y obviamente es como los bromances, ¿no? que están ahora. Pero vámonos un poquito más a otras caricaturas, no lo sé, a recordar, no sé, las de Disney, las de Cartoon Network, no sé si tengan unas de sus favoritas, ¿no? Aparte de la de Bob Esponja. Mi caricatura favorita de Cartoon, que también, bueno, Cartoon Network, para empezar, se divide ahorita en tres generaciones. La primera generación, pues, es creo que la que nosotros sí conocimos, que sería como, por ejemplo, Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito, Las Chicas Superpoderosas, Coraje el Perro Cobarde, que las dos últimas son mis favoritas, o sea, Las Chicas y Coraje eran como mi top, en serio, no me la quería perder nunca. La Vaca y el Pollito, acepto, odiaba esa caricatura, era como de, ah, no, ¿por qué pasan eso? También me hiciste recordar la de Ed, Eddie, Eddie y la de Perro y Gato, Gato y Perro, Dog and Dog, Cat and Dog, perdón. Sí, también están esa Ed, Ed y Eddie. Ay, ¿se acuerdan de Kaine de los Chicos del Barrio? Uy, ay, también. Sí, yo quería ser siempre número 3, era la de verde, ¿no? Sí, yo sí, ay, soy número 3. A mí me causó conflicto si 4 era mujer u hombre, bueno, niño o niña, porque a veces sí trabajaba y a veces no, entonces era también eso subliminal. Me encantaba ponerla. Siento que Cartoon Network metía muchos mensajes subliminales a sus caricaturas, pero nos daba como mensajes positivos, no era, o sea, el tema racial, el tema de la sexualidad, nos las ponía como que todo era bueno, todos teníamos que ser amigos de todos, y no importa ya sea qué te guste y qué no te guste, tienes que respetar a la otra persona, y eso era lo divertido de pues la mayoría de las caricaturas de nuestra infancia. Sí, claro, incluso tengo un amigo que le encanta la serie de Los Chicos del Barrio, ¿no? Los Chicos del Barrio. Yo, la verdad, no me acuerdo mucho. Mi memoria es muy borrosa. O sea, no me acuerdo mucho de los capítulos. Pero tengo un amigo que le encanta mucho la serie. Y que, la verdad, para él esa caricatura es muy importante. Él dice que tiene muchos mensajes que hablan de la amistad. Y entonces, o sea, las caricaturas tienen un gran impacto. Exacto, sí. Y bueno, también no sé si quieran recordar acerca también de, no sé, de las de Disney, si lograron ver unas de Disney. Fíjate que las de Disney recuerdo muy pocas, o sea, recuerdo más como Disney actual, porque de Disney no veía tantas, me acuerdo que solo lo que veía más eran, creo que series. Ya con personas, pero caricaturas, fíjate que casi no. ¿Ni Phineas y Ferb? Phineas y Ferb es como una generación más arriba. O sea, Phineas y Ferb, yo tenía que unos como 11 años cuando Phineas y Ferb se empezó a dar como un auge. Entonces para mí era como, la vez la veía nada más porque pues la pasaban o decía, ok, la voy a ver. Pero ahora sí que me naciera verla yo, no. Es que sí, recuerdo que tú eres más grande que nosotras. Yo sí, la verdad, me la pegaba a Phineas y Ferb. Yo amaba a Phineas y Ferb, casi me sé todas sus canciones, la verdad. Lo ves sé. Que Disney es súper musical, entonces ahí están las canciones. Yo vi un poco de Phineas y Ferb, pero sí, también, no sé por qué, pero la veía, creo que también la vi como a los 11 años. Pero entonces tengo, o sea, los capítulos los tengo más frescos, porque como que apenas los vi, como que en la infancia fueron, o sea, en mi infancia fueron más como estas, Bob Esponja, chicas superpoderosas y así. Los padrinos mágicos. Ah, los padrinos mágicos, claro. Oh, yo tengo un dato curioso de los padrinos mágicos. No sé, ¿vieron el último capítulo? No. No. ¿No lo vieron? Ok, no los quiero spoilear, pero... ya ni modo. Pero ya ni modo. Pues... resulta que en el último capítulo le hacen un juicio a Timmy Turner porque, haz de cuenta, Timmy Turner llegó como a su número límite de deseos, pero en el mundo mágico esto era como una celebración. Entonces, alguien se dio cuenta de que Timmy Turner en verdad había tenido unos deseos que no se habían como puesto en ese número, o sea, llevaba más deseos, y uno de ellos, ay no, ahí va, era que nadie envejeciera. O sea, para que él siempre tuviera 10 años y siempre tuviera padrinos mágicos. Está bien impactante porque es como de... wow, sí es cierto, por eso la caricatura duró tanto. Sí, tiene el total de 161 capítulos, literal. O sea, sí fueron muchísimos capítulos que se fueron elaborando. Porque aparte no se fue juntando como por primera temporada, segunda temporada, sino iba casi consecutivo. Nada más sí notabas el cambio donde no se aparece... la hijita de Cosmo y Wanda, que es Puff, también, no sé, los romances, va como que esas transiciones vas notando que ya va evolucionando la serie, pero no notas que Timmy deja de cumplir años o algo así. No, sí, o sea, eso me sorprendió bastante, es como de Timmy Turner en verdad ya tenía como unos 50 años casi, y la caricatura tenía 10 años, hizo que nadie envejeciera. Entonces, esto también dio una consecutiva porque le hicieron como un juicio, y entonces al momento de hacerle el juicio notaron como esa parte y vaya, hicieron que todo volviera a la normalidad, o sea... como que regresaron todo para que pudiera como restablecerse todo ese problema que hubo, pero en el momento que se restableció, todos los deseos de Timmy se fueron como a un basurero. Entre ellos, el que se fue a basurero fue el hijito de Cosmo y Wanda, que es Puff. Y entonces, pues, Cosmo y Wanda no recordaban eso. O sea, no sabían que habían tenido un bebé. Entonces, pues, Timmy se sentía culpable, les recordó, y lo único que hizo el mundo mágico fue como devolverle el bebé a Cosmo y a Wanda, y ya. Fue eso. Porque sí se les hizo como feo, y Cosmo y Wanda ya fue cuando recordaron todo eso. Por favor, vean ese capítulo. En verdad está como muy impactante de que Timmy en verdad hizo trampa. Está muy triste, la verdad. No me gusta ver los últimos capítulos. Son los más melancólicos, los que Dios, ya no van a generar más capítulos de mi serie favorita. Y también, bueno, estuve pensando, no solamente Disney y Cartoon Network, Nickelodeon generaron caricaturas, sino yo supongo que fue muy famoso el Canal 11, Los Cuentos de la Calle Broca, La Mosquita, no sé si tengan más caricaturas en mente acerca de ello. No, fíjate que solo Los Cuentos de la Calle Broca era lo que sí me levantaba... Bueno, no me levantaba, más bien llegaba así en chinga a la casa porque lo pasaban como a la una y yo salía como a las 12:30 de la primaria y era así como Los Cuentos de la Calle Broca, y así, y lo vi todos los capítulos de Los Cuentos de la Calle Broca. Afortunadamente hace unos meses tuve la oportunidad de conocer esa calle en París, entonces ya me doy por realizada. Bueno, si las quieren seguir viendo, está en YouTube, por si no las han visto, está en YouTube. Yo, bueno, las que mencionas ahora no las he visto, la verdad. No sé por qué, pero ahorita me pasas la lista y voy a buscarlos. Sí, estaba muy bonito, la verdad, era como unas moralejas muy divertidas. También estuve recordando sobre los de la infancia, que era Dora la Exploradora. Hola, Rafa. Hola, Rafa. Dora la Exploradora, La Casa de Mickey Mouse. ¿Quién vio La Casa de Mickey Mouse? Yo vi La Casa de Mickey Mouse. Yo no alcancé a ver La Casa Poco de Mickey yo. Mouse, amigos. En verdad, esa caricatura, no sé, serie animada, no la alcancé a ver. Y cuando la alcancé a ver, fue porque mis primas estaban chiquitas y me parecía aburrida. Gracias. Bueno, estaba divertida, algunos que otro capítulo. No sé. A mí sí me gustó. No sé, Fátima, yo soy fan de Dora la Exploradora. Esa sí la recuerdo antes de irme al kinder. Mi papá me la ponía. Las pistas de Blue también. Las pistas de Blue. Ah, también tengo una anécdota chistosa. Me compraron la piñata de Blue y lloré porque le íbamos a dar de palazos. Entonces era como, ¿por qué van a darle de palazos a mi piñata? No lo entendía. Al final sí le dimos de palazos, pero pues yo me fui toda... No, creo que yo ni le pegué. Yo eso... Yo creo que no vi tanto esas series. O sea, bueno, que son para niños. O sea, sí lo vi, pero ya grande, cuando mi primo lo veía. Entonces, como tenía que cuidarlo, lo tenía que ver con él. Entonces fue ahí cuando lo vi, pero ya en mi infancia no lo vi. Entonces es algo... O sea, sí está interesante. O sea, a veces me quedaba... O sea, yo no repetía lo que decía Dora, pero sí era interesante verlo. ¡Qué divertido! ¡Curiosos! Pues bueno, esto fue básicamente como un poquito de... de algunas caricaturas, algunos datos curiosos que espero que les hayan gustado mucho. En verdad, a mí me sigue sorprendiendo lo de Timmy Turner y lo de Fondo de Bikini. Espero que ustedes también. Y investiguen, en verdad, estos... lo de Timmy Turner es cierto. Y también lo de Fondo de Bikini, bueno, no sé. Pero pues pónganse a investigar. Espero que les haya nacido como este interés. Sí, esperemos que les hayamos refrescado su mente, que hayan recordado sus hobbies que hacían de niños o de adolescentes y qué series eran sus favoritas. Compártanos también en las redes sociales de Curiosos. Sí, ya ahora sí, ya Instagram de Curiosos, entonces nos pueden empezar a seguir para que también nos conozcan y nos empiecen a compartir acerca de su, bueno, como del primer capítulo de las mascotas, de este segundo capítulo que son las series y próximamente los demás temas, ¿no? Sí, claro, compártanos sus caricaturas favoritas, sus mascotas, anécdotas que han tenido, pues con eso, el primer programa que hicimos sobre las mascotas, algunas mascotas que han tenido ustedes, así, no sé, curiosos, o los comunes, que son como los perritos y los gatitos, pero que son adorables y todo eso, y también, pues de sus series animadas. Y pues nos vamos despidiendo y esperamos que les haya gustado esta intervención de las caricaturas de las series animadas y que se la hayan pasado muy bien y que espero que haya despertado su curiosidad para que sigan buscando, sigan indagando en estos temas. Y pues muchas gracias, queremos mandar saludos también, bueno, yo quiero mandar saludos a Voluntarios México, a Alejandro Bramsey, a Jesse y a mis amigos de mi salón. También queremos mandarle saludos a Rafa. Rafa, antiguo productor de La Mano de Sor Juana. Rafa, muchas gracias porque por ti somos lo que somos ahora. Yo quiero mandar un saludo a mis roomies con las que estoy viviendo ahora. Es Apolonia, Janet y Yasmin. Saludos. Y bueno, les queremos comentar que la próxima semana vamos a hablar de las series, pero live action, para que vayan recordando a Drake y Josh, a iCarly, Hannah Montana, los hechiceros de World of Play, Zack y Cody. Y muchas más. Y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias por sintonizarnos. Muchas gracias. Yo soy Pami. Yo soy Eve. Y yo soy Fátima. Hasta la próxima. Curiosos, con Pamela Póntigo, Fátima Hernández y Evelia Vázquez. Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Curiosos.